as well. Furiadictos y furiadictas, aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Irala en el 107.5 FM de Bilbo, sintonía de la Irola Irratia, y en la web www.irolairratia.org. Esto es, y aquí comienza, Furia de Radio. Bueno, pues aquí estamos una semana más, como hemos dicho, en Yo Mismo Furia, y aquí la compañera Marita la Gitana, a los mandos técnicos de este programa. ¿Qué tal, Marita? Opa, muy buenas. Aquí estamos, ¿no? Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer el primer programa dedicado, vamos a hacer una serie de, bueno, serie, una pareja de dos, una pareja siempre son de dos, eso es así, una pareja de dos programas dedicados a la historia del movimiento anticarcelario. Hemos hablado muchas veces en este programa del movimiento anticarcelario, de temas anticarcelarios, pero nunca hemos hecho realmente un repaso histórico en dos programas así un poco serio, y lo vamos a hacer con el compañero Fernando de Tocata, que estará en breve con nosotros enseguida. Y bueno, los dos programas van a ser, vamos a hacer el primer programa, irá un poco desde el inicio de la COPEL y así en los años 70, después de la muerte del dictador, 75-76, inicio de la COPEL, hasta hasta los FIES, en 91-92, cuando el PSOE introduce este régimen inhumano de los FIES en las cárceles para precisamente cortar el movimiento. El primer programa irá hasta esa época, y el segundo programa irá desde esa época, desde que inician los CIES en el 91-92 hasta hoy en día. Así que hoy nos vamos a ir desde la época de la muerte del dictador 75-76 hasta los CIES en el 91-92. Y bueno, en cuanto a la música también va a ser un poco particular, porque siempre ponemos música muy diversa en este programa, pero en este caso he decidido poner, bueno, en los dos programas vamos a pegar un repaso a canciones, o sea, a música hecha por mujeres y voces especiales. Y en el primero vamos a tener a Regina Spector y a Madeleine Peru. En el segundo estarán Ana Moura y Laura Bain. Eso ya para el segundo programa, para la semana que viene. En fin, pero para empezar vamos a poner un temita que vais a escuchar sobre todo a Regina Spector y a Madeleine Peru, pero vamos a empezar con un tema que nos, de los Stranglers, que dice mucho sobre este país. Spain, dale caña. Yo deseo que todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Y por eso, envío un beso a todos los niños del mundo. Take a lesson from their neighbor. Yo deseo que todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Y por eso, envío un beso a todos los niños del mundo. We knew that it was love at first sight. Todos los niños españoles tengan una casa alegre, con cariño y con juguetes. Y por eso, envío un beso a todos los niños del mundo. We knew that it was love at first sight. Spain. Na, na, na, na, na, na, na, na. Spain, Spain, Spain. Así veían los Stranglers a Spain. Ese tosido me da a mí que es de Fernando. ¿Estás por ahí, compañero? Hola. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Bienvenido aquí a Furia de Radio. La Irola Irratia ya es tu casa, en cierta manera, pero bueno, este programa que emitís aquí, tocata, pero bueno. En fin, bueno, ya he explicado lo que vamos a hacer estos dos programas contigo. Es un repaso histórico del movimiento anticarcelario desde el final de, bueno, desde la muerte del dictador hasta hoy en día, ¿no? En dos programas. Sí. Primera parte hoy, hasta la época del inicio de los FIES, 91-92, desde esa época, la muerte del dictador. Y bueno, pues vamos a empezar. Bueno, Fernando, para aquellos, yo supongo que ya la mayoría de los furiaditos y furiaditas ya conocéis a Fernando, que ha estado en este programa varias veces y además emite también el programa suyo de radio, Tocata y Fuga, que se emite aquí también en la Irola. Un tío implicado en el movimiento anticarcelario desde épocas inmemoriales, ¿no, Fernando? Hombre, movimiento, sí, pues lo ponemos con minúsculas, pues un movimiento sexy anticarcelario, algo así. Bueno, no, tampoco nos sueltes aquí ahora tus encabronamientos con el movimiento, que son muy legítimos, pero vamos a pasarnos al repaso histórico. No, pero ahora cuando hablemos verás que lo que era un movimiento anticarcelario en su día, donde participaban miles de personas, y ahora es un rollo minoritario que además bueno. Es flojo, ¿no? Porque pues, bueno, es un rollo de complacencia de los libertarios, que no... En fin. Eso es un poco la... no sé si eso es lo que queremos también dejar claro o no. En realidad lo que queremos dejar claro es lo que ha sido y lo que es y, bueno, y las lecciones que se pueden aprender de ello, ¿no? Entonces, bueno, vamos a situarnos en el inicio, ¿no?, del movimiento, ¿no?, el inicio de la COPPEL y tal, ¿no? Tú estabas en esa época en el Talego o justo entraste después, ¿no? Más, 78, sí, bueno, 79, 86. Yo estuve en la calle apoyando el movimiento este de la lucha de presos en grupos de apoyo a COPPEL. Yo estaba en unos grupos autónomos que había, que hacíamos así, éramos terroristas y tal, pero digamos aficionados, ¿no? Sí. Y luego, pues cuando fuimos presos, pues allí todavía estaban los últimos coletazos de la COPPEL y luego la represión. Entonces yo ya participé en todo eso, sí. Bueno, pues empieza ese primer bloque. Mira, ya te he comentado, vamos a hacer bloques de... Vamos a poner música entre media y tal y cual, bloques de más o menos 5 minutos aproximadamente. Bueno, vamos a... empieza un poco por ahí, ¿no? Pues por... Bueno, no sé... ¿Cómo lo viviste tú desde fuera, lo que se ocurría dentro en el año 75, 76, el inicio de la COPPEL y la PRI? Hombre, desde fuera, pues formaba parte, digamos, de lo que se había desencadenado al morir Franco, que parecía que nos hubieran quitado un peso de encima y todos teníamos expectativas. Y bueno, en aquella época es que éramos revolucionarios, ¿no? Teníamos una especie de religión o profesábamos una mitología que era pues la revolución social. Sí, y parecía posible, ¿no? Eso formaba parte de los locos que querían hacer la revolución o que creían que se podía. Todos nosotros, nosotros éramos autónomos en el sentido de que estábamos en contra de todos los burócratas, izquierdistas de todo tipo, estábamos por la autoorganización total y en los presos pues veíamos pues afines, ¿no? Nosotros también hacíamos atracos, éramos delincuentes, entonces para nosotros eran nuestros compañeros presos que se estaban rebelando, y entonces nosotros pues intentamos apoyar a tope, ¿no? Uh-huh. Y Pero supongo que habría mucha desinformación también. Bueno, sería la que tuvierais directa de ellos, ¿no? ¿Cómo se comunicaban con vosotros? Desinformación, no. Desinformación menos que ahora. Que ahora hay desinformación a base de exceso de información, pero sí. Información falsa y sesgada, ¿no? Yeah. No, bueno, ellos se comunicaban. Ellos, de hecho, lo que hizo la COPEL, bueno, la COPEL y los presos en lucha en aquella época, fue, como decía un periódico mural que hacían ahí en el Besós, se llamaba los que nunca han tenido el derecho a la palabra la toman ya, ¿no? Entonces eran ellos mismos los que habían alzado la voz. Entonces ellos lo que hicieron los presos fue irrumpir, digamos, en la lucha por la amnistía, porque al morir Franco, digamos, la amnistía era una condición, digamos, de la democratización del régimen o de las apariencias de democratización. Entonces los presos vieron la oportunidad de salir a la calle también, ¿no? Y entonces empezaron a subirse a los tejados, a autolesionarse y a emitir pues unos comunicados con un discurso muy claro. Empezaron en Carabanchel, en Córdoba, en Coruña, antes de que existiera Cooper, los primeros motines. Sí, en varios sitios, hubo muchos motines en esa época, pero bueno, también algunos de ellos, motivados también, porque es cierto que existió una amnistía para algunos presos, ¿no? Pero claro, se quedaron muchos otros, ¿no? Sí, la amnistía fue un proceso que el régimen fue dándola con cuentagotas hasta que la dio finalmente en el 77, en octubre del 77, uh-huh. que lo que hizo fue autoamnistiarse, dar una ley de punto final, ¿no? Y los presos sociales, al ritmo que se iban dando las amnistías y las pseudoamnistías, se producían las movilizaciones muy fuertes, muy virulentas que había en la calle, especialmente en Euskal Herria, pero también en Cataluña y en muchos otros sitios, en Madrid, por todo el Estado, en realidad. Pues los presos, digamos, en cada momento, cuando se empezaba a hablar de que iban a sacar un decreto ley o tal, pues empezaba pues una oleada de motines, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, los motines empezaron en el 76, precisamente, con la primera amnistía, que excluyó totalmente a los sociales. Hubo un motín en Carabanchel en noviembre del 76, hubo otro en Córdoba, en Coruña y demás. Y todavía no existía la COPEL, pero entonces en Carabanchel se formó AFAPE, la Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos, ¿no? Que fue un poco por la madre de la COPEL, ¿no? Sí, a cuyo calor se crió, digamos, el bicho, ¿no? Y podemos decir también que la COPEL fue también también hija de los motines, ¿no? O sea, los motines de alguna manera, bueno, fueron también una espoleta, ¿no? Era espoleta una de las maneras de actuar de la COPEL. La COPEL. Perdona, Fernando, o sea, quiero decir, ¿qué vienen primero, los motines o la COPEL? ¿O la COPEL motines organiza? Hubo muchos durante el franquismo, ¿no? Que eran motines de saturación contra el abuso, ¿no? O sea, que el franquismo, las prisiones eran como campos de concentración, súper autoritarias, paternalistas, con malos tratos, con todo tipo de humillaciones y tal. Entonces, cuando había un exceso muy muy muy gordo o la tensión se cargaba mucho, pues periódicamente había motines, pero eso era, pues había uno al año, dos al año, ¿no? Uh-huh. Pero claro, es que a partir de a partir de julio del 76, pues se concentraron los motines, sí. Pues no sé, o sea, hubo dos años que hubo, no sé, 100 motines o 200 motines en esos dos años, ¿no? O sea, hubo 10.000 presos, por lo menos, que se estaban movilizando cada dos meses en todo el Estado, ¿no? Pues con esa idea, ¿eh? O sea, la idea era subir al tejado, sí. Echar una pancarta, porque claro, antes del 76, o sea, nada más morir Franco, su heredero designado, Juan Carlos, pues para dárselas de demócrata, pues dio un indulto general, ¿no? Sí. Que era una cosa que utilizaba el franquismo muy a menudo, unas veces para sacar a sus colegas corruptos, y otras veces simplemente pues para vaciar con las cárceles. Ya lo había hecho, de hecho, cuando el franquismo tenía 100.000 presos y quisieron hacerse aceptar en el mundo, pues tuvieron que sacarles. Entonces empezó, digamos, la costumbre de los años 50. Sí, bueno, tenía la CIA, de alguna manera, perdón, Fernando, quiero decir que de alguna manera lo utilizaban también como una estrategia para tener controlada, bueno, ¿no? Sirve también para dividir, para tal, para cual, ¿no? Entonces, bueno, espera un segundo, Fernando, vamos a ir, o sea, céntrate en los 5 minutos que te he dicho. No, pero es que me tengo que centrar, si esto es súper importante. O sea, que sí, pero que seguimos seguimos luego, vamos a poner un poco de música, ¿no? Sigue, si luego ponemos. Venga, dale, habla. Pues eso, pero que Juan Carlos dio un indulto un poco para una pseudoamnistía, ¿no? Sí. Pero era un indulto de los típicos que daban entonces. Entonces salieron 5 o 6 mil presos sociales, a la calle. Entonces esos presos salieron en noviembre del 75, entonces vivieron pues toda la época de movilización que había, que estaba la calle, claro, plagada de manifestaciones, movilizaciones, que además manifestaciones que una reivindicación explícita era la amnistía, estaba el movimiento asambleario, el movimiento obrero asambleario de huelgas salvajes en pleno auge, y bueno, y esos que salieron entraron rápidamente, y entraron pues con la idea de que en la calle pues estaba el pueblo... tal, entonces su idea era subirse al tejado para decirle al pueblo, oye, claro, que nosotros también tenemos que salir porque también somos presos del franquismo, somos presos sociales, ¿no? De algún modo somos también presos políticos. Sí, ¿no? Bueno, el movimiento revolucionario en general, que se puede considerar el movimiento revolucionario de alguna manera, ¿no? Aunque luego no fuese lo que se esperaba, pero bueno, la idea era esa, ¿no? Quiero decir, que entrarían dentro con la idea de fuera, o sea, decir, estamos en un proceso revolucionario, joder, las cárceles también se tiene que notar, ¿no? Algo así sería. Eras objetivamente revolucionario porque desde luego si en las cárceles el Estado pierde el control, pues el Estado se debilita enormemente porque ese es el instrumento, digamos, de amenaza. Más usa, ¿no? Entonces, si el Estado no tiene, no puede controlar las cárceles, el Estado empieza a desmoronarse. Claro. Si al mismo tiempo en la calle tampoco puede controlar la calle, ¿no? Que los antidisturbios se ven desbordados cada dos por tres, en las fábricas, que ahora ya no tienen mucha importancia, pero entonces la vida de la fábrica era muy importante, en las fábricas están en huelga constantemente, los sindicatos no tienen ningún poder y los obreros se organizan por ellos mismos, en los barrios la gente se moviliza cada dos por tres, por cualquier motivo, sin encuadrarse con los partidos políticos ni con los sindicatos, pues claro que sí, que eso es la revolución. Bueno, pues vamos a poner un tema de Regina Spektor, te he preparado temas de todo, mujeres y de voces preciosas para estos dos programas. Vamos a empezar con Regina Spektor y On the Radio. Después de escuchar un poco a Regina Spektor, vamos a pasar a ver un poco cómo, bueno, el nacimiento de la COPEL y cómo la COPEL también fomenta estos motines, si te parece. ¿Ok, Fernando? Claro. Venga, pues venga, adentro Regina Spektor un poquito, On the Radio. Right through that screaming crowd, while laughing up a storm, until we were just bone, until it got so warm that none of us could sleep, and all the styrofoam began to melt away. We tried to find some worms to aid in the decay, but none of them were home. Inside the catacomb, a million ancient bees began to sting our knees. While we were on our knees, praying that disease would leave the ones we love and never come again. On the radio, we heard November rain. That solo's real long, but it's a pretty song. We listened to it twice, 'cause the DJ was asleep. Pum, pa, pum, pa, pum. This is how it works. You're young until you're not. You love until you don't. You try until you can. Inside yourself, you take the things you like, then try to love the things you took, and then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood. Bueno, esta Regina Spektor, On the Radio, como estamos nosotros, Fernando. Bueno, pues nos habíamos quedado en el momento de eclosión de los motines en las cárceles, año 76, ¿no? Sí. ¿Y bueno, cómo nace la COPEL? Más que los motines, es la intervención de los presos sociales en la lucha por la amnistía, pidiendo amnistía para ellos también, o sea, diciendo que los presos sociales también son presos políticos. Ajá. Entonces, la COPEL, o sea, los motines empiezan antes de que se hiciera la COPEL, como te digo, de una manera espontánea, ¿no? Pero en un momento determinado, pues en Carabanchel, pues hacia finales del 76, pues empieza a cuajar la idea de formar eso, una organización, bueno, una coordinadora de presos en lucha. Pero al mismo tiempo en otros lugares del Estado en otras cárceles, lugares del Estado, el lugar del Estado por excelencia, la cárcel precisamente, pues está pasando prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, la COPPEL, digamos que el primer comunicado de la COPPEL sale en enero del 77, ¿no? Y entonces, pues los comunicados de COPPEL son sobre todo unas tablas reivindicativas que son un verdadero análisis de lo que estaba sucediendo entonces en las cárceles, de todos los atentados a los derechos humanos y a la dignidad de las personas que se estaban cometiendo allí. La reivindicación principal es la amnistía para los presos sociales, pero luego pues la derogación de las jurisdicciones especiales, la depuración de los guardias, la reforma de los guardias, de los carceleros, ¿no? De los boqueras, sí, hijos de puta, franquistas, que todavía siguen siéndolo, vamos. Sí. La derogación, la reforma del Código Penal, etcétera, que se ha dicho que por medio de sus reivindicaciones la COPPEL hizo una radiografía crítica del sistema penitenciario, del sistema penal de la época, ¿no? Y bueno, los motines se van extendiendo, primero en Carabanchel, ¿no? La gente empieza a lograr a base de unirse, de agitar, a base de hacer panfletos con unas imprentillas que tenían ahí de goma, que los iban dejando en panfletos con letra pequeñísima, y luego ya empiezan a hacer asambleas y empiezan a organizarse, a unirse los presos. Una pregunta, Fernando. Hay una amnistía, has hablado ahora mismo, ¿no? También de que reivindicaban la amnistía también para los presos sociales, porque sí que la hubo en cierta manera para presos políticos, pero también hubo presos políticos que no llegaron a esta amnistía, ¿no? O sea, ¿qué relación existía? No, perdón, la pregunta era esta, Fernando, que o sea, ¿qué relación existía entre los presos sociales y los presos políticos? Los Grapo, gente de ETA también y así. Las primeras amnistías soltaban a los demócratas, ¿no? A los estalinistas, a los pedagógicos estalinistas, presos del PC, de Comisiones Obreras, que bueno, que son pues eso, o sea, los traidores, fascistas, ¿no? Sí. Esos salieron pronto, salieron enseguida, en julio salieron todos, pero en julio estaban excluidos los que hubieran utilizado la violencia, ¿no? Sí, algunos grapos que empezaron a caer entonces, algunos pues otros MLs que había, ¿no? Uh-huh. Entonces, con los presos políticos estos demócratas, ¿no? Digamos colaboracionistas, pues la relación era nefasta, porque estos eran unos mierdas que iban de privilegiados, que utilizaban a los presos como machacas, que los miraban por encima del hombro. Anteriormente no había sido así, ¿eh? Cuando España entera era una cárcel, había bastante solidaridad, incluso hay muchos casos de motines que participaron juntos presos políticos, sobre todo anarquistas, y presos sociales y tal, pero en esta época, con Marcelino Camacho y toda esta gentuza, pues la relación era nefasta, ¿no? Pero con los que se quedaron, pues la relación era muy buena, ¿no? Porque la COPPEL, al mismo tiempo que se iban organizando los motines, las reivindicaciones, las autolesiones, el reventar juicios para visibilizar, ¿no?, la situación, esa era una rama estratégica de la COPPEL, una de las maneras de actuar. Y la otra era aprovechar los espacios que se iban ganando, los espacios de descontrol, que los presos se organizaban y hacían un poco lo que querían, los guardias no les podían controlar dentro de la prisión, pues se utilizaban para intentar la fuga, ¿eh? Entonces, con los presos, digamos, terroristas, pues al mismo tiempo que se compartía por la lucha por la amnistía, porque la lucha por la amnistía consistía en intentar forzar desde la calle que soltaran a esta gente que no querían soltar, ¿no? Que al final sí que se logró, ¿no? Uh-huh. Y entonces nosotros, por ejemplo, cuando estábamos en la calle, en los grupos de apoyo a COPPEL, lo que hacíamos era participar en la movilización por amnistía, reivindicando pues la amnistía total. Para unos la amnistía total era que salieran también los presos por terrorismo. Para nosotros la amnistía total era que salieran todos los presos, ¿no? Sí. Entonces había una colaboración y una complicidad y un compañerismo con esa gente pues muy, muy fuertes. Y además es bastante evidente por los testimonios de muchos compañeros y tal, pues que hubo una influencia mutua bastante importante, ¿no? Bueno, pues estamos más o menos como a mitad de programa. Entonces, bueno, estamos situados en la época de la muerte del dictador y los años posteriores, hasta el 77, primeras elecciones y tal y cual. Vamos a tener que dar un paso después del siguiente tema que vamos a poner. Vamos a tener que poner menos temas, Marita. Vamos a dejarle más a Lola Fernando, que tiene mucho que decir. Así que vamos a saltarnos uno de la Regina Spektor y vamos a ir al segundo, al Edit de Regina Spektor, ¿vale? Vamos a poner un poco de música y luego después ya pasamos a desde la segunda parte del programa, desde esta época, 77, hasta el 91, como son todos esos años, ¿vale? Así que pon el tema Regina Spektor Edit. Dale, caña. Su propuesta, no sé cómo denominarla, un tanto, bueno, te teletransporta. Bueno, estamos con Fernando hablando de la Coppel, estamos en el año 77. Yo creo, Fernando, la Coppel finalmente, pues claro, tenía muchas expectativas, pero al final todo eso quedó un poco en agua de borrajas, ¿no? Quiero decir... Sí. No porque salió, bueno, porque era una batalla muy importante para el Estado y se uh-huh. libró y se peleó a tope uh-huh. y bueno, la Coppel fue derrotada porque el Estado puso todos los medios, pero además se quedó sola porque yeah. la Coppel esperaba un poco que la apoyara la izquierda y yeah. tal, y la izquierda no la apoyó, solamente eso es un poco de lo que teníamos que hablar un poco, ¿no? Cómo fue la evolución de la Coppel, la traición de la izquierda, etcétera. Bueno, ¿no? la evolución de la Coppel, el momento culminante de la Coppel fue el 18 de julio del 77, donde 18, 19, 20, 21, durante 4 días hubo sí. un motín en Carabanchel, que duró esos 4 días, que subieron 1,000 presos al tejado, en todas las prisiones, bueno, también en Yeserías y en el reformatorio y tal, subieron todos los presos al tejado y se mantuvieron allí resistiendo los ataques de los antidisturbios durante esos 3 o 4 días y durante ese tiempo se fueron amotinando en 20, 20 y tantas prisiones en todo el estado, ¿no? Entonces ahí, ese fue el momento culminante, eso fue la preparación, digamos, de la discusión de la última amnistía, ¿no? Uh-huh. Y bueno, la última amnistía, que fue en octubre del 77, excluyó los presos sociales, fue una ley de punto final que amnistiaba también a los criminales franquistas, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues digamos que empezó, digamos, la lucha por el indulto, porque como la amnistía ya no era posible... Yeah. Hubo unos senadores, sobre todo Juan Mari Vandrés, un senador vasco sí, de Euskadi-Gosquerra, sí. apoyado también por Lluís María Xirinacs y tal. Bueno, unos 20 y pocos senadores presentaron una iniciativa en el Senado y tal y cual, y esto pues duró unos meses y se siguió luchando por esto, pero al final también la tumbaron. La tumbaron porque el PSOE, el PC y demás, pues no la apoyaron, ¿no? Yeah. Y entonces, ¿y bueno, por qué, me pregunta Fernando, para ti, digo, ¿por qué crees tú que, bueno, el PC y el PSOE estaban en contra de esta, de este indulto? Hombre, porque el PC y el PSOE son partidos, bueno, sí, pero... capitalistas, que por lo que estaban es por lo que han hecho, pues por hacer el trabajo de su amo, capital. Pero en esa época también estaban tan implicados ya pensando en que les iba a tocar gobernar a ellos. Pues el Partido Comunista pues un partido estalinista, un partido casi fascista, traidor desde los tiempos de la guerra, y el PSOE pues en aquella época era un partido Frankenstein que lo habían creado precipitadamente porque no tenían oposición organizada, ¿no? Entonces, a base de dinero de la Internacional Socialista y apoyo de la CIA. Sí, hacía falta una socialdemocracia aquí en España inventada, sí, eso es cierto, sí. Claro, es que el PSOE y el PC pues formaban igual que pues formaban parte del régimen de esta etapa del régimen franquista en la que todavía estamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí eso fue uno de los rasgos, que hubo otros muchos, que es los pactos de la Moncloa, etcétera, ¿no? Por los que lo demostraron, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ¿y qué ocurrió en esos años hasta bueno, pues eso, hasta llegar a los pues eso, a la época ya del gobierno del PSOE que comienza, que, no sé cómo, no, pero antes, en 83, el PSOE, ¿no? A ver, 81. Empezaron, digamos, la gente como vio que ya no iban a salir por la puerta, aunque continuaron los motines, empezaron a acelerar haciendo túneles y convirtieron las prisiones en un queso gruyer, ¿no? En ese año, en el año 77, se fugaron ciento y pico presos, en el 78 más todavía, ¿no? Pero los intentos de fuga eran muchísimos, ¿no? Sí, sí. O sea, estaban en el orden del día. Sí, bueno, yo me he leído el libro del Tarrío y yo, la verdad es que el mayor conocimiento que tengo un poco de estos años de la cárcel es pues por el libro del Tarrío, Huye, hombre, huyo, que era parece un libro de puta madre. Y sí, desde luego recomiendo desde aquí, que a la gente ya lo he recomendado anteriormente en este programa, pero lo sigo recomendando, sí, porque creo que es un libro cojonudo, estupendo, un tío que era un escritor, bueno, la verdad es que no sé, autoformado a sí mismo, o sea, autodidacta, pero espléndido. Y da, yo creo, que una imagen bastante fiable de lo que... Pero es otra época, no es esta, no, de esta imagen, de esta época... No, bueno, pues, es un poco posterior, es un poco posterior, sí. Y algunos testimonios de gente de la COPPEL. Son épocas muy diferentes. Sí, sí, es un poco posterior, bueno, pero es un poco posterior. Ya es la época de los FIES. La cosa es que en esto de las fugas, en esta etapa, digamos, fue cuando mataron en Carabanchel a Agustín Rueda, por ejemplo, ¿no? Y esto tuvo como consecuencia que los Grapo mataran al director general de entonces, a Jesús Haddad, ¿eh? Pero entonces Jesús Haddad... a principios del 78, antes de que lo mataran, sí, había llevado a unos 500, supuestamente de la COPPEL, al penal del Dueso, y los había concentrado allí, en unas condiciones de represión muy muy duras, ¿no? Y estaban allí cuando murió Agustín Rueda y después murió Jesús Haddad. Y entonces pusieron a García Valdés, que García Valdés era un tipo que había participado en actos de apoyo a los presos, un tío que había sido abogado, de presos políticos ante el TOP, que se había significado pues como un tío digno y tal, y aparte que era un teórico, digamos, penalista o penitenciarista, bastante reformista y tal. Entonces él llegó con su proyecto de reforma y engañó a todo el mundo, incluyendo a los de la COPPEL, ¿no? Yeah. Y entonces los de la COPPEL cometieron el error de darle un voto de confianza, ¿no? ¿Y el tío a qué afiliación pública política pertenecía, el Menda ese? ¿A qué...? Era una especie de demócrata cristiano, entre la democracia... Era un tecnócrata, independiente, digamos. Pero es que entonces existía el UCD, que era, sí, una especie de, sí, sí, de, no sé, de punto de encuentro de, sí, de liberales, socialdemócratas, demócratas cristianos. Este, sí, era, un cajón este desastre. Era un profesor, un abogado, que era y digamos... A demócrata cristiano, pero... Ya, sí, bueno, la UCD le iba bien, entonces, quiero decir, pero el tío, o sea, habló con la gente de la COPPEL para pasó por lo primero en el Dueso, por el Dueso, y allí, pues, quiso hablar primero con personas aisladas, allí se hizo una asamblea, le enviaron 15 delegados y tal, y entonces el tío les vendió la lavadora de la reforma y ellos tragaron, ¿no? Y sacaron un comunicado diciendo que ya no valía la pena luchar por el indulto, que había que darle un margen a este tío para que hiciera su reforma, que tal y que cual. Entonces allí hubo pues un momento como de... La COPEL perdió ahí completamente la iniciativa, ¿no? Porque tampoco se la dejaron recuperar. Lo que pasa es que entonces empezó la etapa de la cogestión y lo que hizo todo Dios, como antes habían hecho los motines y las autolesiones en todas las prisiones, pues lo que hizo todo Dios fue fingir que participaban en la cogestión, que era una especie de diálogo de democrático con las autoridades para organizar el economato, la comida, no sé qué. Y entonces, mientras fingían que estaban en ese plan, seguían con los túneles. Entonces, cuando García Valdés se coscó de esto, empezó por medio de circulares, instauró lo que se llamaba el régimen de vida mixta y empezaron los traslados a los primeros grados, ¿no? Al puerto, a Ocaña, a Burgos, etcétera. Donde estaban los antidisturbios y te daban por lo menos una paliza diaria, te recibían a hostias. Es cierto que lo que en esa época sí que existieron muy traslados, ¿no? O sea, es una estrategia también del Estado, ¿no? El trasladar a la gente, ¿no? Para evitar... Mismos prácticamente y a otros que habían llevado al Dueso, pues los llevaron ahí a los celulares. Y había igual en los celulares unas 1000 personas, pues que era la COPEL en pleno. Entonces la COPEL ya no pudo recuperar la iniciativa, ¿no? Aún así, estuvo habiendo motines durante todo el 78, motines brutales, o sea, ya de rabia, ¿no? Ya no eran con un objetivo, eran motines destructivos, ¿no? Sí, había que salir de ahí. Pero bueno, García Valdés, digamos que sí, pero claro, no es lo mismo motines organizados con un objetivo político que motines de rabia, como dices tú. La organización es algo relativo, porque la COPEL como organización pues es una cosa muy sui generis, porque es una experiencia de autoorganización. Claro, autoorganización parte de la espontaneidad, pero tiene que haber un componente, digamos, de reflexión estratégico y tal. Pero bueno, que estaba en la COPEL, al perder la COPEL la iniciativa, pues ese componente estratégico se perdió. Entonces ya no había una dirección, sino que se actuaba pues por unos impulsos que eran muy legítimos. La verdad es que si la COPEL, en lugar de decir ya no hay que luchar por el indulto, hubiera dicho hay que luchar por salir hasta el final, pues por lo menos ese impulso, que todavía duró bastante tiempo, pues hubiera sido... Y entonces en esta época, ¿no? Vale, trasladan a toda la gente de la COPEL, el tío este, no sé, como el Aranda, como coño se llame, el tecnócrata este, manda a toda la gente, manda a toda la gente de la COPEL juntos ahí, pum, y a qué pena, ¿has dicho? De gobernar las prisiones, que era lo que hacían hasta entonces, a palos, ¿no? Y a base de toques de corneta. El palo y la zanahoria, vaya, más o menos. Pues ahora incorporó también la zanahoria, ¿no? Sí. Entonces esto lo cubrió con unas apariencias democráticas y tal, presentó un proyecto de reforma muy coherente, elaboraron una ley orgánica general penitenciaria, que es la que está todavía en vigor, tal, y con eso consiguieron deslegitimar las reivindicaciones de COPEL, que habían tenido bastante apoyo social, a todos los de COPEL, los de COPEL y todos los que levantaban la cabeza, los llevaron a los celulares a ser torturados diariamente en una situación muy parecida al FIES o incluso peor, también empezó la construcción de nuevas prisiones para el nuevo régimen modular que se estaba instaurando con la ley orgánica general penitenciaria. Que nos situamos en una época en la que ya se está previendo lo que son la construcción de otro tipo de cárceles, otro tipo de sistema más moderno, digamos, que estaban destruidas, había que sustituir las viejas prisiones por otras nuevas que se adaptaran al más nuevo eficientes, modelo. Más eficientes. Entonces, para la primera cárcel que se inauguró de estas fue la de Herrera de la Mancha. La de Herrera de la Mancha era una cárcel de alta seguridad, era una cárcel para la represión. Entonces, más eficiente igual que a los celulares de Burgos, Ocaña, Puerto habían llevado a 1 de cada 10 presos, pues a Herrera llevaron a 1 de cada 10 de estos, ¿no? De los que habían llevado a los celulares. Y entonces en Herrera, digamos, fue la tortura, pero tecnificada, ¿no? Aplicaron el tema de las fases. Entonces ahí llegabas en unas condiciones que era tortura total, y la cosa iba mejorando en tres fases hasta podía salir en segundo grado, pero desde luego destrozado mentalmente y moralmente. Se aplicaban un poco un sistema ya de destrucción de al preso, de ya más pensado que como antes en el franquismo eran más brutos, o sea, simplemente aplicarían el palo y sin más ni más, ¿no? Sin pensar mucho. Lo de Herrera fue como un prototipo de la reforma, porque la reforma penitenciaria era muy democrática en la apariencia, pero por un lado no renunciaba para nada a la tortura y a la violencia y a la opresión radical, y por otro, digamos que la encubría, o sea, prácticamente la legalizaba. Sí, claro, encima parecía como que era, no, que esto es mejor, que tal, que esto está más moderno, más bonito. Ambiguas, pues legitimaba y legalizaba la tortura, los malos tratos y cualquier otro tipo, la intervención de comunicaciones. Metieron, vamos, ¿no? O sea, camuflado en mejora. Sí, en cierta manera, sí. Sí, pues es que eso es la condición, digamos, de la transición, cambiar algo para que nada cambie, ¿no? Sí. Y eso es lo que hicieron, pero claro, con la peculiaridad de que esa ley todavía está en vigor, ¿no? Y continúa siendo un instrumento cantidad de útil para seguir torturando impunemente y para tener las prisiones como las tienen, que están peor que con Franco, ¿no? Bueno, pues vamos Espera, un segundo, Fernando. Vamos a pasar ahora, vamos a poner un tema. Después de que escuchar el tema este, vamos a pasar a escuchar un poco más del Impegú. Solo un tema. Después de esto, vamos a hablar ya un poco de esta reforma, de cómo la cárcel se convierte en lo que ya se aproxima a lo que es ahora, porque estábamos hablando de cárceles franquistas que no tienen nada que ver. Son penales, digamos, donde hablamos, se explica el palo porque sí, bueno, sin más y tal, ¿no? A una época más tecnificada. Por supuesto que tiene que ver. Las prisiones franquistas son las que tenemos ahora. O sea, nunca ha muerto Franco en las prisiones, ¿no? Igual que en la calle tampoco, ¿eh? Ya, pero bueno, te quiero decir que es un poco cambia a este modelo más tecnificado. Bueno, en fin, vamos a poner un poco a Madeleine Peru, Half the Perfect World, o sea, la mitad del mundo perfecto. Este mundo perfecto que no es perfecto para nada. Mientras existan las prisiones, desde luego no lo será nunca. Dale caña, Marita. We'd lay us down to give and get beneath the white mosquito net. And since no counting had begun, we lived a thousand years in one. The candles burned, the semi-jazzística con voz muy sensual, esta canadiense quebecua que canta en inglés. En fin, nos habíamos quedado en, bueno, por pegar un repaso que me vas a dejar hacer, porque si no empiezas a hablar tú y ya no hablo yo, voy a hablar yo primero. Vamos a pegar el repaso. Estábamos en la COPE, el inicio de la lucha por la amnistía. La lucha por la amnistía fracasa, traicionada también por los partidos reformistas, PSOE, PC, etcétera. Comienza una lucha por el indulto, también ya un poco a la desesperada, también fracasa, y empieza, ya estamos a finales, ya, o sea, a principios casi de los 80, cuando empieza el camino hacia los FIES, ¿no, Fernando? ¿Podemos decir así? Sí, bueno, también hay que decir que la lucha por la amnistía, lo que ocurre también es que hay un poco de desfase. La lucha de los presos va con un poco de retraso en relación con el movimiento asambleario en la calle, ¿no? Y entonces, pues no confluyen, ¿no? Entonces, cuando la COPEL está de subida, el movimiento asambleario está de bajada, ¿no? Entonces, porque claro, la izquierda no se podía esperar otra cosa que lo que pasó, ¿no? Bueno, lo de Herrera de la Mancha. Herrera de la Mancha, digamos, es la culminación de la reforma de García Valdés, donde se aplican, pues eso, el régimen modular, el sistema gradual, de que según tu comportamiento vas pasando de un grado a otro, y digamos que se vas pasando de estar preso por la fuerza a estar preso voluntariamente, vas perdiendo la dignidad y tal, ¿no? Y luego también el tema de la construcción, evidentemente, que ha sido muy importante desde entonces, o sea, construir nuevas prisiones y tecnificadas para impedir, por ejemplo, porque en las viejas provinciales se daban unas condiciones óptimas, incluso en los penales, para que se estableciera una comunidad de lucha, porque los presos tenían mucha comunicación entre ellos. En el régimen modular, lo que hacen es dividir a los presos en pequeños grupos y aislarlos entre ellos, clasificarlos. Podríamos decir que incluso la arquitectura de las nuevas cárceles está pensada para ello, ¿no? Para la represión, ¿no? La arquitectura es importantísima. Por eso digo que arquitectos que habrán colaborado con esto, o sea, quiero decir que también... Es la arquitectura y es todo. Por ejemplo, también una cosa muy importante es que en este tipo de prisión, que ya os digo que realmente es un prototipo, sí, del tipo de prisión que se empezó a construir entonces, que se construyeron unas 13 o 14, tenía como medio metro de hormigón armado que era imposible de perforar. De manera que los túneles pues empezaron a ser prácticamente imposibles, aparte de que los que hacían túneles estaban en los celulares, y luego, como empezaron con las recompensas y los beneficios y los grados y tal y cual, pues la gente que antes no tenía otra oportunidad de ver la calle que luchando por la amnistía o haciendo un túnel, pues ahora ya podía engolfarse con el grado, con el permiso, con el mamoneo. Entonces cundió, digamos, la división. Sí, lo que hemos hablado antes de la táctica de la zanahoria y todo esto, ¿no? Que, bueno, esto sí, esto es lo que se llamaba bifurcación, ¿no? Entonces la bifurcación la ha ido ramales, ¿no? O sea, uno que va hacia el primer grado, hacia Herrera de la Mancha, y otro que va, pues que luego se ramifica, pues hacia el segundo grado, luego hacia el tercero, la condicional, etcétera, ¿no? Bueno, pues los del primer ramal, pues habían ido a parar, como os he dicho, a Ocaña, El Puerto, Burgos, Cartagena, y de estos una selección, o sea, los más irreductibles o los que más les interesaba, por ejemplo, los testigos de la muerte de Agustín Rueda, a estos lo llevaron a Herrera de la Mancha. Y en Herrera de la Mancha les dieron un tratamiento especial con todo, ¿no? O sea, con toda la tecnología y vida y por haber, y también las viejas, la tortura y la violencia, mal, la intimidación. Las viejas tácticas de dar de hostias y más ni más también vienen bien. Y el agobio, cabrones, sí. Claro. Ahí hicieron un híbrido de las dos cosas, y ya te digo, eso fue un prototipo concentrado en el tiempo y en el espacio. A la gente más luchadora de Coppel se la hizo pasar aceleradamente por todas las etapas de la reforma penitenciaria. Pero pasó que uno de los el abogado de uno de los testigos de la muerte de Agustín Rueda, que vio que estos estaban desdiciéndose de la denuncia y tal y cual, pues se dio cuenta de que algo pasaba. Y lo que pasaba era que les estaban torturando y que, por ejemplo, a estos les obligaban a retirar el testimonio, que ellos habían visto cómo mataban a su compañero, y lo estaban retirando ante los juzgados. Entonces, cuando vieron esto, todos los abogados de la COPE, que habían de los abogados jóvenes de Madrid y Barcelona, que habían apoyado a la COPEL, que no habían hecho nada precisamente durante todo ese año que había durado ya la represión en los otros celulares, y además habían cometido el error de darle un voto de confianza a García Valdés, pues aquí echaron el resto y se empeñaron en poner una querella para denunciar las torturas de Herrera de la Mancha, justo en el momento que se estaba debatiendo la Ley Orgánica General Penitenciaria en el Parlamento. Y entonces, al final hubo, el juez de Manzanares, que era el competente en Herrera de la Mancha, era un fascista y puso todo tipo de obstáculos. Y luego, lo que es muy importante también es que 35 presos que estaban allí se atrevieron, o sea, los abogados fueron a verles y tal, les dijeron que les iban a apoyar, y estos se atrevieron a mantener, estando en manos de sus torturadores, en unas condiciones terribles, o sea, de tortura, terroríficas, ¿no? Se atrevieron a mantener la denuncia. El juez era tan hijo puta que iba a tomar la declaración delante de los guardias, y ellos tuvieron el valor de mantenerla. Entonces se mantuvo, llegó a haber 100 abogados en la querella y tal. El juez este puso una fianza para aceptar la acusación popular de 3 millones de pesetas, que en aquella época era un pastón. Entonces, digamos que los restos del movimiento de apoyo en Madrid, en Barcelona, en otros sitios, en Valencia, se organizaron para conseguir los 3 millones y en un mes los consiguieron, ¿no? Y bueno, pues se mantuvo la denuncia, que esto también fue un episodio importante, ¿no? Sí, es una victoria, de alguna manera es una victoria, ¿no? Pues podía considerarse, ¿no? Podemos decir un poco. Hombre, victoria, lo que pasa es que es una victoria relativa, pero bueno. es una victoria relativa, una victoria aparente, porque luego sí. resulta que cuando los boqueras van a juicios, los jueces no les absuelven, pero vamos, ni siquiera les condenan. Bueno, es una victoria, en cualquier caso, es una victoria de la dignidad. No sé, Fernando, ¿qué quieres que te diga, tío? Sí, la dignidad queda a salvo, pero desde luego el sistema vence sí. y continúa adelante. Que esto es, sí, es que sí, esto sí. No es una palabra al azar, es que es lo que hay. Sí, ¿sabes? No, pero eso está claro, pero es que... Entonces, joder, pero es que si no nos alimentamos... El capital, todo lo que no les mata, les fortalece. Pero si no nos alimentamos de pequeñas victorias, Fernando, pues entonces estamos perdidos. También no, es que... Yo no estoy discutiendo eso, claro eso que sí. Digo. Pero vamos, es que... lo de la victoria... Yo creo que no, que yo no estoy por el triunfalismo, yo estoy por el realismo y eso fue un intento estupendo, o sea, un intento del que se pueden aprender hoy en día muchas cosas, pero no fue una victoria, fue una especie de retirada ordenada. Y bueno, después de esto, la siguiente lucha, porque aquí la idea es decir que la situación penitenciaria actual se ha ido constituyendo en este conflicto permanente, y que ha ido evolucionando al ritmo de las medidas que ha ido tomando el enemigo para consolidar. Eso es un poco lo que nos queda, ¿no? para finalizar este programa, en el cual ya nos queda bastante poco tiempo, Fernando, te lo digo también para que lo sí, sepas. Sí, yo termino. Te digo, lo que nos queda es el paso a la instauración del régimen de FIES. ¿No? Hasta el FIES, venga. Eso es, dale. Bueno, pues la siguiente etapa, en esta época empieza ya el populismo punitivo. En el 79 hay la primera ley de seguridad ciudadana y todo tipo de, digamos, de planes policiales, pues para reprimir pues la oleada de atracos a bancos y de delincuencia. La heroína que ellos mismos han implantado pues produce mucha delincuencia, pero delincuencia pues fácil de controlar y tal y cual. Sí. Y bueno, también en el 80 justo el gobierno de la UCD hace una reforma de estas, pues eso, demagógicas, de la ley de enjuiciamiento criminal, que endurece mucho las condiciones para la libertad condicional, y eso trae que empiece a haber, o sea, empiece a crecer el número de presos vertiginosamente, y se produce pues la masificación, sobre todo en las prisiones provinciales, ¿no? Que entonces las prisiones estaban, las prisiones provinciales, que eran las que estaban en las ciudades, que tenían la estructura esta radial del centro y las galerías así en forma de estrella, sí. Lo que llaman un panóptico, aunque no lo todavía es. Todavía quedan algunas de estas, en Basauri, por ejemplo, aquí todavía de esas y así, y algunas de esas. Sí. Por ejemplo, pues esas eran las prisiones provinciales que estaban dentro de las ciudades y que eran las prisiones de preventivos. Y luego estaban los penales, ¿no? Uh-huh. Que era donde iba la gente a cumplir, que estaban en lugares apartados y allí nadie, sí. Vamos, allí sí, sí, nadie sí. Se enteraba de lo que sucedía. En mitad de la estepa, de la quita hostia, sí. En las provinciales había una saturación enorme, o sea, en la Modelo Barcelona o en Carabanchel, que a lo mejor cabrían pues alrededor de 1.000 presos, pues igual había 3.000, ¿no? O sea, estaba pues un 300% de ocupación. Entonces se inicia, digamos, el movimiento de los preventivos. Ya no se vuelve a hablar de la COPEL, pero la gente de COPEL desde luego participa, ¿no? Entonces ahí empieza en Barcelona, a finales del 81, pues empieza pues una serie de huelgas de hambre, en las que llegan a participar pues 5, 6, 7 mil presos, pues eso, pidiendo la contrarreforma de la ley de enjuiciamiento criminal y medidas. Al principio piden amnistía y tal y cual, pero luego esta lucha se caracterizó porque fue muy realista, muy posibilista. Además, como es que a ellos, al poder mismo, le interesaba atender las reivindicaciones. De hecho, la Generalitat, que entonces ya estaba pidiendo las transferencias que luego les dieron, se declara en favor de las reivindicaciones de los presos, etcétera, etcétera. Entonces, hay una primera etapa que dura pues hasta finales de, bueno, hasta septiembre, octubre del 82, que es cuando empieza de huelgas de hambre masivas, denunciando pues el hacinamiento, el SIDA, lo que está pasando, ¿no? Que la prisión, la situación de las prisiones es catastrófica y tal. Y digamos, ahí se interrumpen porque empieza la campaña electoral. Después de la campaña electoral gana el PSOE, y entonces vuelve a empezar la movilización, esta vez la iniciativa parte de Carabanchel, y se vuelven a movilizar pues eso, unos cuantos miles de presos en todo el estado. Las tácticas que utilizan son huelgas de hambre y huelgas de celo, huelgas de destinos, nadie limpia, la basura se acumula. Digamos que la situación de hacinamiento y de falta de higiene y de condiciones infrahumanas, pues la llevan al extremo. Una pregunta, Fernando. El PSOE llega al poder, ¿no? Entonces se encuentra con el, bueno, con el marrón, porque es un marrón, quieras que no. O sea, incluso para estos cabrones del PSOE no deja de ser un marrón tener que gestionar las cárceles de un país que, bueno, pues que es eso, que ha sufrido una transformación en las cárceles también, ¿no? Lo que acabamos de hablar, ¿no? Todo este proceso hacia la tecnificación y demás. ¿Cómo gestiona esto el Partido Socialista? El PSOE, no me he dado mucho tiempo de analizar eso, pero el PSOE lo que hace es al final ceder y hacer una contrarreforma, una reforma de la ley de objeción de criminal y de unos artículos del Código Penal, que por cierto la reforma del Código Penal se ha estado debatiendo, pero ha sido imposible que salga adelante porque no les interesa tener un Código Penal democrático, entonces no lo boicotean cada vez, ¿no? Entonces hacen una chapuza y derogan esos artículos de la ley de fundamento criminal que había metido a tanta gente presa, aplican la redención a los preventivos, reforman un par de artículos del Código Penal y sueltan a 7.000 presos, ¿no? Que esto sí que se puede decir que es una victoria, ¿vale? Sí, sí. Porque es una movilización que consigue plenamente sus objetivos, ¿no? Uh-huh. O sea, quiere decir, cuando el PSOE llega al poder se da amnistía a 7.000 presos. Eso por lucha. No que amnistía, sino que por una serie de medidas. Bueno, pues, sí, digamos camuflado legalmente, sí, eso, o preventivos o lo que sea. Bueno, pero 7.000 personas salen a la calle, que estaban en la cárcel. Salen a la calle 7.000 presos, sí, pero eso no es ningún mérito del PSOE. Es una necesidad, porque. Claro, también por hacinamiento de las cárceles y demás. Y también porque las cárceles estaban hacinadas, quiere decir que se encuentran con un percal, ¿no? Que las cárceles están petadas de gente también y todo, ¿no? Sí, pero entonces, ahora veremos por la siguiente etapa, que es la etapa final, y veremos cómo actúa realmente el PSOE. Para empezar, esa reforma por la que salieron 7.000 presos, al poco tiempo volvió a haber otra campaña de populismo punitivo y la derogaron. Ya. Porque la reforma es sobre todo que pusieron un plazo máximo para la prisión preventiva, que nadie podía estar preso preventivo más de 2 años. Y si la condena era menor de 2 años, pues el máximo era 1, ¿no? Y en algunas situaciones era 6 meses. Entonces, en una situación en la que había más de la mitad de los presos, eran presos preventivos, ¿sabes? Más de la mitad de los presos preventivos. Entonces, claro. Claro, que es una cosa que yo tampoco nunca he entendido muy bien cómo. ¿Por qué cojones se aplica esto de los presos preventivos? ¿Qué preventivo ni qué polla? Si no se les ha condenado, bueno, ¿por qué cojones tiene que estar en la cárcel? Yo no entiendo esto. Eso ya no está así. Ahora hay muchos menos presos preventivos que penados. Pero en la época, la prisión preventiva, la prisión arbitraria, pues era un instrumento de dominación que estaba en el orden del día. La gente era muy pobre. Hay menos gente, pero el otro día tuvimos aquí a Nahuel, hace 2 semanas, tuvimos aquí a Nahuel, que se ha comido 2 años de cárcel en preventiva, compañero, te quiero decir, así por la puta cara, o sea, no sé. Ya, pues eso es una contradicción total, que si hablan de presunción de inocencia, claro, y tal. Exactamente, y el tío en primer grado, o sea. Porque le sale de los cojones a ellos, está claro. Te quiero decir, el tío en primer grado, o sea. Además, Nahuel no tiene ninguna prueba contra él, al final le van a tener que soltar. Ya, claro. Sí, pero que es un tío que es inocente. Por el morro, pero ¿cómo le devuelven a un tío 2 años de su vida? Te quiero decir, eso no tiene ni valor ni. No se lo devuelven. Es que no se lo devuelven, pero es que es la hostia. El Estado se apodera de ti. Por la cara. Y afirma ahí su potestad de cogerte y meterte donde te da la gana, si quieren matarte. Sí, en fin, es la hostia. Bueno, tenemos que, andamos al borde del fin del programa, Fernando, o sea, bueno, tenemos que despedir, así de claro. Pero espera, que queda la última etapa. Pues venga, dale con la última etapa y muy rápido. Despedimos. O sea, la última etapa es después, bueno, esta gente que ha salido y tal y cual, pues no sé, vuelven a entrar, ¿no? Y la cosa, pues, pero claro, estos ya tienen un margen, digamos, para poner orden en las prisiones, ¿eh? Entonces empiezan a aplicar la reforma y se produce eso, la división entre unos presos y los otros, las fugas, como antes, son imposibles, la droga está en el orden del día, en las provinciales llueven pelotas con droga por los recintos, pero hay una poca de gente que en lugar de pensar en drogarse, está pensando en fugarse, ¿no? Yeah. Entonces, igual que meten bolas de heroína, que además está consentido, pues hay algunos que meten una pistola en piezas, ¿no? Y entonces empieza digamos, la porque en la cárcel, digamos, hay una cultura oral, ¿no? Y una cultura colectiva, y empieza, digamos, la cultura de la fuga por la brava, ¿no? Y entonces, igual que esto que las prácticas que hemos hablado antes surgen como hongos en todas partes a la vez, pues aquí empiezan a haber intentos de fuga a partir ya del 83, de febrero del 83 es la primera que he visto yo ahí en la hemeroteca, en Figueras, que se apoderan unos cuatro o cinco presos de la prisión, de los guardias y de todo, y piden un coche y armas y tal para fugarse con una pipa que han conseguido entrar, y bueno, como no lo consiguen, pues sacan una tabla reivindicativa, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues este es el patrón que luego se repetirá un montón de veces a partir del 83, ¿no? Sí, existe. Hay una cultura fuguista desde esa época, ¿no? Bastante potente, ¿no? Es decir, que la gente... Sí, gente que se... Claro, antes la cultura fuguista era la cultura del túnel, claro, o de descolgarse por los muros con una cuerda, había fugas estupendas. Ahora hay que hacerlo con rehenes y el copón, porque ya no se puede de esa manera, claro, ¿no? Había dos tipos, los antonios que se fugaron dos o tres veces, una de Carabanchel, otra de Alcalameco, y coge el dinero y corre, con pistolas de madera, con el picoleto. Sí, se lo he leído. Pero claro, que estos eran unos artistas. Bueno, la cosa es que, claro, esta gente que va intentando esto, pues que son pues Pachi Zamoro, Paco Ortiz, Antonio Maya Martos, yo qué sé, ahora no me acuerdo, Varela, no sé, una serie de gente, ¿no? Estos, claro, en la medida en que no consiguen fugarse, o lo consiguen pero luego les vuelven a coger y tal, pues van yendo a parar a los primeros grados. También por esa época se construyen varias cárceles, por ejemplo Alcalameco, o Daroca, o el Puerto 1... cárceles de alta seguridad, ¿no? Además ya está Herrera, etcétera, ¿no? Bueno, espera un segundo, Fernando, que Marita tiene una... Es que le está hablando de fuguistas. Vamos a poner un tema... ¿Cómo que no, Marita? Sí. Vamos a poner un tema que, hablando de fugas, esta fuga es curiosa, es la de Sarona India, de la cárcel de... No me acuerdo qué es el nombre de la cárcel. ¿Tú igual sabes, Fernando? Sí, de Martutenes, que hicieron un concierto, exactamente, hicieron un concierto, se metieron dentro de los bafles. Se metieron en los bafles, que la gente del concierto pues era cómplice. Sí, claro, por supuesto. Pero bueno, en fin, hay la canción de Cortatu de Sarri, está buscando Marita, pero bueno, da igual, sigue porque no la encuentra, o sea que da lo mismo. El caso es que esta gente va yendo a parar a los primeros grados, a las cárceles de alta seguridad, y mientras los otros están engolfados con la droga, los permisos y tal y cual, pues aquí hay una minoría de 1.000 presos que están en primer grado, y entre esos 1.000 hay 100 que están a todas, ¿no? Uh-huh. Y entonces estos pues empiezan, continúan haciendo este tipo de cosas, es decir, apoderarse por la brava de la cárcel, en las cárceles de alta seguridad. Por ejemplo, en el puerto se apoderan de la cárcel tres o cuatro veces en unos pocos años, ¿no? Pero también en Herrera, en Alcalameco, en tal. Y entonces empieza, digamos, otra cultura, que es la cultura de los secuestros, ¿no? Es que los presos del módulo de aislamiento, bueno, son cárceles que todo el mundo está en aislamiento, se hacen con la prisión, o se hacen con el módulo, cogen a los guardias como rehenes y intentan la fuga de alguna manera, que es casi imposible, prácticamente imposible, y luego denuncian las condiciones terribles en que los tienen en primer grado, ¿no? Y todo esto al final es lo que lleva al PSOE a crear el régimen de los FIES. La culminación aparente de esto es el APRE, ¿no? La Asociación de Presos en Régimen Especial, que bueno, que está, ahí está, hay un encuentro, hay un tipo, Andrés Calogardido. Sí, bueno, se le ocurre un poco el Javi Navas que, también, ¿no? En que estuvo en la COPEL, y entonces el tipo hace también tablas reivindicativas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ponen unas siglas, entonces como que imitan el modelo de COPEL, ¿no? Sí. Y bueno, pues hay una serie de motines, claro, lo que pasa es que en los motines de ese año, de esos años 89, 90, 91, pues hay una característica que la gente que actúa, unas veces sí, que son presos conscientes y tal, pero otras veces son quíes, ¿no? Simplemente son bravos y ya está, ¿no? Sí. Y entonces, pues hay muchos presos muertos a manos de los presos amotinados, ¿no? Yeah. Y el gesto así más fuerte es cuando en el puerto, creo que es, le corta un preso, le corta la cabeza a otro preso y aparece por ahí con la cabeza del preso, como si fuera David con la cabeza de Goliat y tal, ¿no? Entonces, claro, muy poco la manera que tiene de actuar la prensa, que es un factor también muy importante, claro, es que... pues la prensa deslegitima completamente las organizaciones de los presos, los presenta como bestias. De alguna manera también es que es un poco, claro, pero es que también se la han buscado, me la han vendido, es que ni seguro hacer eso, no sé. Bueno, eso es claro, pero desde luego las reivindicaciones, son perfectamente no justas, claro, porque lo que está reivindicando... Ya, pero que no le puedes, pero que no le puedes poner en bandeja al enemigo una excusa para machacarte, te quiero decir, es que es un poco eso. Ahí está la reflexión estratégica, que hay que hacer las cosas de una determinada manera, que algún tuntún, pues siguiendo simplemente impulsos, pues ahí estás súper condicionado y es bastante difícil acertar, ¿no? Bueno, a partir de ahí, aunque esta lucha es una lucha contra el régimen especial, ¿no? Que es el régimen especial de castigo, el régimen de aislamiento, el régimen de tortura, el régimen de agobio en el que tienen a la gente en las cárceles de alta seguridad, ¿no? Pero entonces, digamos, el Estado recurre al FIES, es decir, el FIES es institucionalizar esto, quiero decir, es hacerlo legal, o sea, es convertir esto en un régimen. No, eso ya es legal, eso ya lo hizo legal García Valdés. Pero de ser, la Ley Orgánica General Penitenciaria, y luego se legaliza todavía más en el 96. En la reforma del reglamento penitenciario. Eso 96 ya no me pases año. sí, es que el 96 es el momento, digamos, en el que culmina esto. Precisamente en esa reforma del reglamento, donde todas las medidas, igual que la Ley Orgánica General Penitenciaria, todas las medidas que se han dictado para acabar con la COPEL, se legalizan y se ponen ahí en una estructura coherente, legal, En el 96 se legalizan todas las medidas que se han tomado para acabar pues con esta cultura de lucha de la que te he hablado, que dura desde el 83 hasta el 92, por ejemplo, que incluye pues, los intentos de fuga por la brava, los secuestros, el apoderarse de los módulos, pero también el reivindicar y denunciar que les están torturando y que les están tratando, y también intentar ampliar las tablas reivindicativas al resto de los presos, por ejemplo, denunciar la situación en aquella época, los enfermos... de VIH son legión, hay muchísimos, hay un porcentaje elevadísimo, muere un montón de gente, en lugar de soltarlos a la calle para que no mueran o para que mueran en la calle, los tienen otra tortura más del Estado, ¿no? A la gente enferma en la cárcel, ¿no? En fin. Claro, los tienen muriéndose de Fernando, estamos fuera de tiempo, espacio. Compañero, que sepas. ¿Qué? Que estamos fuera de tiempo, compañero. Pues esta gente denuncia todo eso y lo que hace el Estado, pues es, por un lado, el FIES, que es una tecnificación del régimen especial, es decir, si no quieres café, toma 4 tazas, y luego hay un nuevo plan, el plan de amortización y construcción de centros penitenciarios, que ha tenido diferentes prórrogas y que todavía está en marcha, y en el que empieza a construirse lo que llaman el centro tipo, que es la macrocárcel, ¿no? Entonces la macrocárcel cambia completamente la estructura de las cárceles y acentúa totalmente la división de los presos en compartimentos estancos y el aislamiento entre ellos, y además, digamos, si antes había unas cuantas cárceles de alta seguridad, resulta que en cada macrocárcel hay un departamento de alta seguridad, y entonces eso, combinado, que está íntimamente relacionado con la dispersión, hace que esas comunidades de lucha, que en el caso en tiempo de la COPEL eran miles, en tiempo de la lucha de Herrera, pues eran los que estaban en Herrera, en tiempo de la lucha de los preventivos eran miles otra vez, y en el tiempo, digamos, de la lucha de los presos de primer grado eran unos 100, pero estaban entre ellos cantidad de cohesionados y tenían esa cultura de pasarse los conocimientos necesarios para las fugas, para todo, Bueno, pues con la tecnificación del régimen especial, que no solo es el FIES, sino es el régimen especial y el régimen... Sí, las macrocárceles, ¿no? Y todo esto. De todo esto. Y con las macrocárceles lo que consiguen es atomizar a los presos de tal modo que es prácticamente imposible que se pueda formar la más pequeña comunidad de lucha, ¿no? Bueno, pues de todo esto, de las macrocárceles, del paso de los FIES, del nuevo sistema penitenciario que empieza en esta época, 91-92, hablaremos la semana que viene, Fernando, porque ahora ya nos has quemado el tiempo y vamos a despedir el programa. No. Unos flecos por ahí. Bueno, no te preocupes, pero la semana que viene le damos caña en el siguiente programa, Y bueno, vamos a despedir este porque estamos ya fuera de tiempo y bueno, pues es que lo que hay. Entonces, la radio es lo que tiene, Fernando, tú sabes, pero si es que tú haces radio, compañero, es que claro, pero luego... Lo que pasa es que tú ya ves el contenido que hay aquí, ¿no? Sí, claro. No, sí, por eso lo había dado contigo previamente. Venga, vámonos con Sarri Sarri. Ya hemos pensado otro, pero vamos a despedirnos con el Sarri Sarri de... Bueno, venga, eso es una canción alegre. Sí, venga, un poco de alegría. Venga, hasta la semana que viene, furaditos, furaditas. Un placer, un Fernando. Hasta... Chao. ¿Sí? Sari, sari, sari, sari, sari, sari, hasta tú. Y la tengo a cantar en mi quinceto, se ampa ella fan, con su tela. Esta piquita sari, veremos tu retanza, chasudela, con tu a tu mamea. Sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari. Sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari, sari